kukuru chonde mani. Shingo man kukuru chonde mani. Sabrosito rico está, ya no se puedo beber más. El manicero en todo su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Me voy. Cerita no te cuesta a dormir sin comer gugurucho de maní. Sabrosito rico está, ella no se puedo beber más. El manijero todo su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Me voy. Me voy. Sin comer cucurucho de maní. Sin comer cucurucho de maní. Caserita no te cuestas a dormir sin comer cucurucho de maní. La causa del conocí, un brillo se nota otro, si quita del alma mía, cuando que goza me la o. La causa del conocí, un brillo se nota otro, si quita del alma mía, cuando que goza me la o. Suave nena, suave nena, suave nena, suave nena, suave suavecito nena, suave nena, suave suavecito nena, suave nena, suave suaveci, ulanga langa langa, ulanga langa. Tiling, tiling, tiling, tiling. Tiling, tiling, tiling, tiling. Ah, on dit tiling, maître sau. Maître papa Demba Sonse. Maître Ibn Diallo. Et maître Sonje. Langa langa langa, oh langa langa. Oh yeah, langa langa langa, langa langa. Papa demba sose, oh yeah. Ah, langa langa langa, oh yeah. Oh yeah, oh langa langa langa.